El compositor brasileño Dorival Lampada, más conocido popularmente como Lampiño, es, sin duda, uno de los compositores más prolíficos del Brasil. ¿Qué más prolijitos? No, no, prolijitos. Prolífico, es, se dice prolífico un compositor cuando... ¡Prolífico, viejo! Prolijito. Dice prolífico. Está mal. Sí, si está mal, debe tratarse con toda seguridad de un error. Insisto, Dorival Lampada, decía, es sin duda uno de los compositores más prolijitos del Brasil. Dorival Lampada, músico de extracción popular, perfeccionó sus dotes en el Conservatorio Municipal de Río de Janeiro, bajo la experta vigilancia de Caetano Souza y otros dos policías. Dorival Lampada, Lampiño, trabaja habitualmente con el poeta João Corpas. Corpas. Fruto de esa colaboración es la obra que se escuchará a continuación, titulada La Bossa Nostra. En La Bossa Nostra se relata la historia de un extranjero admirado por el sol y las playas del Brasil. El extranjero sigue por la playa una mujer de alucinante belleza, en cuya descripción la obra llega al paroxismo. Por fin el extranjero consigue acercarse a la beldad y declararle su amor. Como se verá, esta es una obra netamente programática. No resulta difícil percibir la influencia del clima mítico de La Bossa Nostra en el ballet de Mastropiero, El Lago Encantado. Se escuchará a continuación, en versión de Lelutier, La Bossa Nostra de Dorival Lampada. Son sus partes de la obra. Conversación, la playa de Copacabana, obertura, oscurecimiento y éxtasis, persecución, final y obertura. La Bossa Nostra. La Bossa Nostra. La obra que se escuchará a continuación es una obra linda. Es una buena obra. Es una obra de bien. Cuenta la historia de un extranjero en las playas de Brasil que se encuentra con la tentación. La tentación acosa al hombre con sus lujos, con sus pompas, con sus frutos apetitosos. Frutos como la palta. Sí, las castañas de cayú, las... Bueno, otros frutos típicos que preferimos no mencionar. ¿Y qué hace el hombre entonces? ¡Ah! El hombre, tentado por la tentación, se tienta. Bien, ahora cantemos todos. Conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, hombre? Le estoy preguntando cómo le va. Él no, dijo que conversemos. Sí, dijo, yo lo escuché clarito, conversación. No, conversación. Señor. No. ¿No qué? ¿Cuándo está? No es una conversación. Porque ya que vamos a hacer una voz brasilera, es una conversación. Una conversación. Que hay que hablar en portugués. Es hablar en portugués. Que hay que hablar cosas do Brasil y esas cosas. Hay que decir cosas de Brasil. Bueno, pero no de Brasil, de Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Banana. Banana es una fruta, ¿no? Banana. Banana. Yo fui. La pegué, la pegué. Banana. Eso es inventiva. Banana. Está bien, banana, está bien. Banana. Banana. Pero no solo bananas hay en Brasil. Está todo cubierto de bananas, Brasil. Sí, está todo cubierto de bananas. Pero no. La sacaron. No hay otras cosas. No hay saudades en Brasil. No hay garotas en Brasil. Ipanemas, ¿no hay? El futebol, por ejemplo. Pele. Pelé. Bueno. ¡Pelé banana! Banana y Pelé. Muy entretenida la conversación. Bueno, vamos a hacer ahora un poco de música do Brasil, ¿eh? Un poquito de música do Brasil. ¡Qué bonito, qué gustoso! Vamos a hacer un poco. La, la, la, la, la. ¿Qué no es música de Brasil? ¿Pero cómo no va a ser música de Brasil? No, hombre? Señor. Pero si es música de Brasil. Si esto es una marchinha. Yo no quiero marchinhas. Yo quiero una bossa. Una bossa. Una bolsa. Para las bananas, Daniel. Una bossa, una bossa. ¿Cómo no conoces una bossa? Hey, Jorge. Jorge, mira, Jorge, tú que tienes el violao allí, ¿por qué no probas una bossa en violao? Jorge, violao. ¡Violao es guitarra! ¡Bruto do nascimento! Bah, suficiente. Hey, Jorge, prova una bossa, ¿eh? Prova, prova. Y prova gosta, ¿eh? Esta es una bossa, ¿eh? Una bossa. O sol que manche ardente, o sol cocinero da gente, o sol tan firme bruñido, o sol de fuego encendido, que quemas agua pelido. O sol sostenido, o sol bemol. É gosto tirarme na areia de uma praia sereia, assando meu corpo gentil, assando de frente e de perfil. É gosto hasta o paroxismo, com o bestialismo do sol do Brasil. aquel Costa do Sol está a la vista. É un verdadeiro solista. Eu contaré unha historia que aconteceu unha vez no Brasil. É bendición. Como se faz a digestión? De Botafogo a Ipanema não tem que tomar enema, porque con todo respeito Brasil é tan digestivo. Unha vez e moito mellor eis que me deixeis e non me interrompeis. Conta tu conto estrangeiro a la uma, a las doce, a las tres. Ok, un día de sol na praia, soñando coisas bonitas, masticaba unha banana, a máis folclórica fruta, gozando a fresca viruta na praia de Copacabana. Estaba feliz, no sol tan fogoso, la areia que marchía, ¿no? Cuando de repente... un oscurecimiento. ¿Un qué? Un oscurecimiento. ¿En pleno día? Visto a noche. En pleno día. A la flauta. Una sombra tan tupida, una sombra tan grandota, era sombra producida das cadeiras de una garota. Era una garota. Era un garotón por el tamaño de... Era una garota que tenía un andar... una andar de gacela, una cinturita de avispa, una piel, piel de terciopelo, cabellos de lino, manos de uririche. ¡Qué garota, Dios mío! Unos piecitos tenía esa garota, los piecitos, unos pies, pies cúbicos, sí, pies cúbicos. El talón de Aquiles, la nuez moscada y la lengua muerta. Los ojos de buey, frente popular, palmas de Mallorca, nalgas marinas. Y un pubis, un pubis. Pubis pranovis. Continúo a relación de tan colosal levante. Comencé a persecución das cadeiras bamboleantes. Cruzamos Copacabana debaixo do sol que manche, e cruzamos Ipanema aguantando o sol que manche. Cuando ya no pude más, tomando muy tu coraje, decidí tirarme el lance. Dije de hacer romance, dije cosas tan bonitas, que a garota me dio cita para bailar en una boichi. Esa mismísima noche. ¿Y cómo fue el final de historia tan colosal? O final fue muy vil, pela culpa do Brasil. O sol tan ardente cruel me quemó toda la piel. Tenía quemado todo, de la proa hasta la popa, que ni siquiera desnudo podía aguantar la ropa. Maldita sea la praia, maldito sol asesino. Maldita sea la praia, maldito sol asesino. Perdí piel, perdí garota, perdí otras cosas mil. Únicamente un idiota, costa do sol do Brasil.